sueños en vez de mí. ¿Y por qué no quieres hablar y escondes la mirada sin contestar? Estamos a mano otra vez, déjame entender por qué. Yo no sé lo que siempre quisiste.